Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. No importan los motores y las ruedas, el mundo avanza a pasos, huella a huella, solía decir Mario Benedetti. Si los pies conocieran hasta dónde, hasta cuándo, tal vez transformarían la vieja pesadilla en una piesadilla. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Un programa, una aventura, una travesía que hoy vamos a hacer con los pies. Una auténtica piesadilla. Desde la 97 Irratia, desde Bilbao, para el resto del planeta. Y a nuestros pies vamos a mirar, vamos a fijarnos en ellos, y lo vamos a hacer presentando, hablando de una campaña, la campaña Cambia tus zapatos, una campaña europea que reivindica una cadena de suministro del calzado ética, sostenible y transparente. La campaña Cambia tus zapatos está impulsada por un consorcio de 15 organizaciones europeas y 3 asiáticas, y acaba de llevar 2 años en marcha esta campaña. Todavía va a estar por lo menos un año más, este 2017, y ha presentado, bueno, hace apenas unas semanas, 2 nuevos informes, 2 nuevos estudios de los que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ambos dos hablan sobre el calzado de cuero en la India. Por un lado, se deja en la piel, vulneraciones de los derechos laborales en la industria del cuero y del calzado india, y por otro lado, la vida tras tus zapatos, las trabajadoras a domicilio en el sur de la India. Vamos a mirar abajo, como nos propone, como nos invita a esta campaña Cambia tus zapatos, y vamos a conocer cómo se fabrican, cómo se hacen, quién se beneficia, cómo cuidan, cómo no cuidan a sus trabajadoras, quienes fabrican estos zapatos y quienes se benefician con estos zapatos que consumimos todos, todas nosotros. Vamos a charlar dentro de unos minutos con José Luis Mariñalarena. Él es integrante de SETEM Navarra, de la Federación SETEM ONG, una de las ONGs que forma parte de este consorcio que impulsa la campaña Cambia tus zapatos. Con José Luis vamos a charlar de estos 2 últimos informes, vamos a viajar hasta la India, vamos a conocer cómo se fabrican estos zapatos que luego tan alegremente consumimos aquí en Occidente. Además, vamos a mirar también abajo y a esos refugiados, refugiadas que a estas horas pues siguen padeciendo pues los rigores del invierno en buena parte de Europa, en esa Europa en la que están atrapados y que no les deja llegar, entrar, buscar, encontrar un refugio. Vamos a escuchar a Mikel Zuloaga, que como sabéis, Mikel Zuloaga y Begoña Huarte fueron detenidos hace unas semanas en Grecia por intentar abrir la frontera a 8 personas en busca de refugio en Europa. Vamos a escuchar lo que Begoña y Mikel, lo que Mikel contó a su regreso a Bilbao hace unos días en el aeropuerto de Loiu, cuando fueron recibidos por las gentes de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia. Además, historias que tienen que ver con abajo, historias que tienen que ver con gente que está aún enterrada bajo tierra, gente que reclama, después de muchos años enterrados bajo tierra, sigue reclamando justicia, ellos, ellas y sus descendientes. Poemas de Manuel Rivas hoy en Mar de Foguitos y la música que nos lleva hasta Valencia con las gentes de los chicos del Maíz. Richie Lanuit, Cooking Soul y Big Oxon formaron en el año 2004 esta banda, este grupo de rap valenciano, los chicos del Maíz. Desde entonces, 2004, dos maquetas, dos álbumes y este EP con 5 canciones que vamos a presentar hoy aquí en Mar de Foguitos y que han anunciado con él, con estas 5 canciones, que se retiran, se despiden temporalmente de los escenarios. Van a centrarse en sus trabajos en solitarios y en Riot Propaganda, el proyecto conjunto con la banda de rap metal Habeas Corpus. Este último trabajo de los chicos del Maíz, la que es su despedida de momento, se titula Trap Mirror y vamos a disfrutar. Son 5, vamos a escuchar 3 de los temas de este Rap Mirror. Concretamente, este es el que cierra el disco, este EP. Les acompañan a las gentes de los chicos del Maíz, Víctor, el bajo de Habeas Corpus, y también Laura, a las voces y a los estribillos. Nos vamos hasta Berlín, al frío invernal que a estas horas pues hace en Berlín. Eso sí, nos vamos hasta Berlín a bailar un bolero con las gentes de los chicos del Maíz. Así se titula este tema, un bolero en Berlín. ¿Recuerdas? Tan borrachos los sábados, explorando nuestros cuerpos diáfanos, vallados. No había mayor escándalo, mi lengua en tu espalda y mi frase en tu hipotálamo. Follábamos sobre las cuerdas de una guitarra, de Víctor Jara o de Violeta Parra. Y nada raro, solo fuimos dos bolivarianos, que cada noche de guerra una tierra liberamos. Y bailamos, ron en mano, fumando habanos, mientras en giro morían norteamericanos. ¿Por qué me excita tu criterio y tu bajo hemisferio? Pero mucho más la caída de un imperio. Todo era vértigo y pretéritos, días eléctricos, amor hipotético, escéptico, sin fin, sin miedo y sin dormir. Tu cama era Berlín y nosotros dos soviéticos. Huyamos de las cuerdas del romanticismo, del egoísmo, de no querernos a nosotros mismos. Que ni yo soy tuyo ni tú eres mía, solo siendo libres supimos hacernos compañía. Y a la mierda la melancolía, que la vida son 2 días, sirve más sangría. Que el tiempo no se detiene y tú eliges disgustos o placeres, dime qué prefieres. Porque nos queda la memoria, nos queda nuestra historia, da igual si ruina o gloria, nos quedan los sueños y la rabia, aunque mañana nos separemos como Yugoslavia. Tiempo para falar, hora precisa. Estou perto de você, não posso ver. A felicidade tem. Segunda parte, a modo de epílogo, coño sabe, podium de discoteca de polígono, a politono de escorbuto a droga, tú hacías de Lauren Bacall, yo de Humphrey Bogart, Sharapova de color caoba, follaremos en tu mezquita, en tu ermita y en tu sinagoga, soñando con estar en boga, otro beso colgado, otro cigarrillo a orillas del Volga, francotiradora en el tejado, ser el recluta alemán, tú serás mi Stalingrado. Claro que el invierno es imposible contigo. Soy un Judas y un crack como Figo. Crimen y castigo, busco abrigo en noches gélidas, mañanas pretéritas. Arquitectura del olvido, aquellas noches viendo Terminator, aquellas vacaciones en la Katie, aquellos pleitos y tu sonrisa. Ya me cansé de discusiones, de vivir demasiado deprisa. No te quiero sumisa, te quiero libre. Subir esa montaña y sentir la brisa, soñar con el Caribe y todas esas vainas. Vivir en Treme, Nueva Orleans, bailar en el desfile, bañarse en Cannes, instantes. La cara que pusiste cuando te regalé las Martens y tus ojos brillantes. No perder esta carrera como me sala, chavala. Que nadie te corte las alas. Los hijos que no tuvimos tiran piedras en Ramalá. Tempo pra falar, hora precisa. Estou perto de você, não posso ver. A felicidade tem. Tiene una estrella que ha de seguir. Márchate. Esta tierra está maldita. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Los Reyes Magos no existen, pero tampoco son los padres. Al día siguiente de ese día de los Reyes Magos llegaban al aeropuerto de Loiu, a Bilbao, Begoña Huarte y Mikel Zuloaga, ambos dos, seguro que les habéis escuchado, les habéis visto estas Navidades en los diferentes medios de comunicación. Ambos dos habían sido detenidos en Grecia por intentar abrir la frontera a 8 personas en busca de refugio en Europa. El 7 de enero llegaban al aeropuerto de Loiu y eran recibidos, entre otros, por las gentes de la plataforma Ongi Etorri Errefugiatuak Bizkaia, plataforma a la que pertenecen. En ese aeropuerto En ese recibimiento, además de leer un comunicado de la propia plataforma Ongietorri Refugiatuak defendiendo la acción de desobediencia que habían llevado a cabo días antes Mikel Zuluaga y Begoña Huarte en Grecia, después hablaron la propia Begoña Huarte y Mikel Zuluaga. Begoña Huarte lo hizo en euskera, Mikel Zuluaga en castellano, aunque no es muy bueno el sonido. Vamos a escuchar un fragmento, un par de minutos, de lo que contó Mikel Zuluaga a su llegada al aeropuerto de Loiu, de esa acción de desobediencia que llevaron a cabo en Grecia y de ese desobedecer cuando las leyes, cuando los gobiernos incumplen los derechos humanos. Escuchamos a Mikel Zuluaga en el aeropuerto de Loiu. El mundo, una parte de la historia del mundo, se ha construido en las guerras, persecución, colonialismo, genocidios. Pero hay otra parte buena de la historia. Y esa parte buena de la historia, la que se construye con la solidaridad, la colaboración, el afecto de las personas y de los pueblos, esa es a la que pertenecemos nosotros. Esa es a la que tenemos que pertenecer nosotros. Y no podemos permitir este exterminio. No podemos permitir una línea, un muro, un estrecho, una valla, una concertina. No puede hacer que mueran miles de personas y que discriminen, que hagan una discriminación del mundo entre los privilegiados y los expulsados. No lo podemos permitir. La acción, no sé, no queríamos protagonizar, al final nos ha sido imposible parar la mancha de preguntas, de cosas, pero quería decir que es una acción para nosotros muy pequeñita con respecto a todo el puzzle que tenemos que ir creando uno a uno, a cada pieza esa que tenemos que ir creando. Los que pertenecemos a la plataforma Ongietorri es nuestra casa común, una casa transversal, dinámica, donde ya estamos creando nuevas iniciativas y por eso si salimos aquí es justamente para que esas iniciativas tomen impulso, ya sea en Guernica a finales de abril, ya sea a principios de verano que volvemos a Caravana, a Melilla y todas las iniciativas que existen en todos los pueblos. Si ellos, eso hay que tener claro, si ellos no cumplen con los derechos humanos, ni cumplen con su cupo que hace un año lo han firmado, tenemos el derecho legítimo a desobedecer. Termino, nos hemos hecho más personas, somos más personas, nos sentimos más humanos y lo volveremos a hacer. El océano de las historias. La de la boca de la tierra es una poesía de naturaleza insurgente. Por aquí la naturaleza habla, murmura, grita o blasfema con ironía en el eco de las campanas. La boca de la tierra es el título que el escritor gallego Manuel Rivas le ha puesto a su último libro de poesía, dividido en tres partes: La tierra que se esconde, la báscula de Ohio y Oraciones fúnebres. Por cierto, de esta tercera parte, Oraciones fúnebres, son los poemas que personalmente más nos han gustado y que van a sonar aquí en este Mar de Fueguitos. Entre ellos el magistral, el duro poema que da título al libro, A boca da terra, La boca de la tierra, un poema que está dedicado, que Manuel Rivas ha dedicado a los mártires de la libertad en las fosas comunes de Aranga, en la orilla del río Mandeo. nos asomamos a esa boca de la tierra. Dejamos que nos hable los versos de Manuel Rivas. La boca de la tierra. Lo que se dice, se los comió la tierra. Pero yo, que soy la tierra, un pedazo de tierra, unos metros de tierra, tierra adentro, lo que siento es su hambre. Sus dientes buscando mis pezones, los hilos de las raíces, la pulpa del tiempo, la carnaza de las horas podridas, la urdimbre ahumada de las nubes bajas, el pan de las tinieblas, el fermento agrio de las sombras en el surco de las uñas, los añicos de luna en el centro abandonado de la mirada. Yo sentí mucho, tal vez como nadie, esta deshora muerta, estos muertos inquietos, el doblar del grito con el badajo de las balas, abrazados a mí, con la última palabra en la boca, esa gramínea, esa zarza, ese hueso de saúco. Cuidé sus zapatos, los botones, las hebillas, los peines, sus lápices, lo poco que tenían, el ajuar del escombro. Yo no estaba preparada para esto, tampoco ellos. Se me cayeron dentro sin quererlo, pero yo no soy tumba. Crié a mi gente bajo tierra en el exilio de mi vientre. Sepulcral vuestro país, sepulcro donde el crimen se paga en recompensa con la moneda emitida por el olvido. Se los comió la tierra, dicen, pero la tierra habla, la tierra siente, la tierra recuerda. Fueron asesinados el 30 de septiembre de 1936. Eran vecinos de A Coruña, iban camino de casa con su artesanía. Apresados en el crepúsculo, a la altura del puente del Pasaje, por una brigada de la noche a la que se le había escapado la pieza de caza. Los cuerpos aparecieron en el lugar de Montrove. Eran familia. El mayor de ellos, de 45 años, se llamaba Antonio Camacho Montoya, casado y con 8 hijos. Su sobrino, Antonio Montoya Camacho, tenía 16 años y Manuel Jiménez Montoya, el tercer asesinado, tenía 14 años de edad. El crimen nunca fue investigado. En el registro civil de Oleiros figura como causa de la muerte hemorragia meningea con dislocación del tejido cerebral. Están enterrados en Santa Eulalia de Lians, en Santa Cruz. Si nos ponemos frente a la fachada de la iglesia parroquial, las sepulturas están a la izquierda, juntas y en este tiempo cubiertas de las hojas de los plataneros. De alguna forma están en la frontera, en tierra de nadie, en el limbo del cementerio, al lado de los inocentes, de las pequeñas sepulturas de los muertos al nacer, de los ángeles. Eran gitanos y eran, de oficio, cesteros. A ellos, a estos gitanos cesteros asesinados un 30 de septiembre de 1936, les ha dedicado Manuel Rivas este precioso poema. Los gitanos cesteros. Hay un son en Lyons. ¿Y dónde? Son los pies que no quieren pisar. ¿Y dónde? Son las hojas que caen en la boca de la guitarra. Son los niños que piden un bocado azul de azahar. ¿Y dónde? Son los ángeles que chillan por los agujeros de las balas, por el envés del matar. ¿Y dónde? Son las hojas posándose en los nombres, construyendo un abrigo a los nombres, vendando las manos de los nombres, los huesos de mimbre de los nombres. ¿Y dónde? Es el brote del mimbre en el mimbral. ¿Y dónde? La manera de hacer un cesto, el canasto, la carabela. ¿Y dónde? Los mimbres haciendo vibrar los relinchos de los círculos robados. ¿Y dónde? El son de todo lo que los cestos llevaron. ¿Y dónde? Es el andar de las madres de las cosas recolectando los primeros círculos. El sol, la luna, la boca, el fruto, el pan, la danza, el vivero del cesto. ¿Y dónde? ¿Dónde la rama del vacío? El nido trenzado de la ave del sueño. La manera de hacer el cesto. Antonio Camacho Montoya. Antonio Montoya Camacho. Manuel Jiménez Montoya. La manera de hacer un cesto. Jiménez, Camacho, Manuel, Montoya, Antonio Camacho. Jiménez, Camacho, Antonio, Montoya, Montoya, Montoya. Jiménez, Jiménez, Camacho, Camacho, Camacho, Antonio, Antonio, Antonio, Manuel, Antonio, Camacho, Jiménez, Montoya. ¿Y dónde? No puede ser. ¿Y dónde? No puede ser. ¿Y dónde? No puede ser. La boca de la tierra, el último poemario de Manuel Rivas, un libro que os recomendamos. Dos de sus oraciones fúnebres las hemos escuchado, las hemos rezado aquí ahora en Mar de Foguitos. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado. Miramos hacia abajo, miramos abajo, miramos a nuestros zapatos. Antes, otro de los temas de los chicos del maíz, Black Mirror, una canción que, bueno, tiene de fondo la música de la serie británica del mismo nombre, Black Mirror, y también una canción que de alguna manera en ella está inspirada el título de este EP de los chicos del maíz, Trap Mirror. Nos llegaron señales, no las supimos ver. Flores de plástico, árboles artificiales. Lunáticos encadenados a una pantalla, mientras la poesía tiende a desaparecer. Batallas, escenario cibernético, sustituyen bibliotecas por cuarteles. Canallas, vendedores de amor sintético, esclavos del gimnasio, los cosméticos. Seamos atléticos o seamos fofisanos, en definitiva, seamos lo que mande el amo. Reina la mugre y la juventud no adora al Che, adora al youtuber. ¿A qué huelen las nubes? Se pregunta el replicante, quiere sentir y no puede. Sabe que todo el mundo huye, por eso abraza la fe. Se sienta, sonríe y muere, fumis y peleles. Estiércol en la tele, luego ese libro de autoayuda ya es bestseller. Primero al Primark, después al Prozac. Los malos nos hicieron trampa, esto no es trap. No me hace falta hombre, estoy llenando en tu ciudad, en Bogotá y en Londres. Tan lejos, tan desfase, me veis en croma. El PP de Getafe sigue, nos la coma. Y así vivimos, pendientes del que dirán. Sube tu ciego a Facebook, tu desayuno en Instagram. Cuenta tu plan de fin de clase de fitness. Compras en Sprinter, cena en centro comercial. Sufrimos el presente y vivimos de ojalás, buscando siempre la aprobación de los demás. Por ello gastamos en lujos y excesos. WhatsApp es una cárcel con millones de presos. Y las cadenas son el sinvivir de esta condena, esperando el doble clic que nos prohíbe levantar la mirada, impide vislumbrar esta sociedad esclava de las modas y la tecnología. La alegría hoy dura lo que dura la batería, así pasan los días y sin saber ni cómo. Cada vez más followers, cada vez más solos, aislados de nuestro alrededor, de vecinos y hermanos, del ser humano y su dolor, de conocer el tacto y su placer, al final como en Her, amando a un ordenador. Pero sigamos consumiendo que no pasa nada, seamos borregos, seamos manada, que por suerte el ser humano vaya, también tiene obsolescencia programada. Dice el filósofo y pensador Jorge Rietschmann que caminar no es fundamentalmente una forma de desplazarse, sino una manera de interpretar el mundo. Vamos a caminar, vamos a interpretar el mundo y vamos a hacerlo hablando de zapatos, de nuestros zapatos. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Martínez Larena. Él es coordinador de la campaña Cambia tus zapatos, una campaña europea que reivindica una cadena de suministro de calzado ética, sostenible y transparente, una campaña que impulsa un consorcio de 15 organizaciones europeas y 3 asiáticas. Y dentro de ese consorcio está la organización en la que, bueno, en la que trabaja José Luis, que es la Federación SETEM, que es también parte de la campaña Ropa Limpia aquí en el Estado español. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos de interpretar el mundo y este sábado comenzaban las rebajas. Eran impresionantes las imágenes de los centros comerciales rebosantes de gente, la locura de consumir. No sé, para gente como vosotros, vosotras que trabajáis en el tema del consumo responsable, consumo sostenible, cuando veis estas imágenes de gente inundando esta locura del consumo navideño o posnavideño, no sé qué pensáis del trabajo que hacéis, o si, bueno, si os cae un poco el alma a los pies. Bueno, ya por naturaleza yo creo que tenemos un espíritu positivo, ¿no? Y así luchador, y creo que estas imágenes, pues bueno, no hacen más que reafirmar pues el trabajo que hacemos, porque es tan necesario, ¿no? Como ver que estas rebajas, ¿no? Pasamos el Black Friday con unas rebajas pre-Navidades, durante las Navidades nos han insistido en el consumo, ahora tenemos las rebajas. Bueno, la sociedad tal y como está montada parece que si no consumes pues no eres nada, ¿no? Hemos perdido un poco esa visión de ciudadano y nos tratan más como consumidores y a veces también como un poco borregos, ¿no? Que nos ponen el caramelico de unos precios rebajados y hacemos largas colas pues para conseguir ese producto, ¿no? Muchas veces sin pensar que hay realmente detrás de ese producto, ¿no? Una de las imágenes que poníamos en la campaña era un árbol con zapatos colgando, ¿no? Y decíamos, los zapatos no crecen en los árboles, ¿no? Es algo ridículo, pero al mismo tiempo, como somos a veces capaces de no pensar qué hay más allá de ese producto, ¿no? Y en este caso, pues la campaña, que otro de los eslóganos es mira abajo, pues lo que hace es mirar abajo, ver qué llevas en los pies y preguntarte por las condiciones de trabajo de quién fabricó ese calzado, de cómo está hecho, de dónde viene y bueno, como decía, vemos que es necesario este trabajo de sensibilización porque la publicidad, incluso las políticas, bueno, que vemos que día a día se van aprobando nuevas normas en cuanto a los horarios de las grandes superficies, como el pequeño comercio también se tiene que adaptar a estas normas de las grandes superficies y también van entrando en dinámicas que se alejan a tener unos trabajadores en buenas condiciones. Y bueno, todo es una rueda que parece que el consumismo, aunque en tiempo de crisis se rebajó pues porque se perdió capacidad de compra, en cuanto a filosofía y en cuanto a mentalidad, pues está claro que la sociedad de consumo que estamos pues sigue siendo un pilar, ¿no? Miramos abajo, como decías, esta campaña Cambia tus zapatos lleva ya 2 años en marcha. En principio va a seguir un año más, y en estos 2 años, por ejemplo, se han hecho informes sobre las vulneraciones del sector de calzado en Italia, la toxicidad del cuero, las marcas europeas y los derechos humanos en su cadena de suministro. Una de las cosas que decís durante esta campaña, o habéis repetido, la industria del calzado es muy importante, lo que tiene que ver con la moda en general, pero se conoce muy poco. Estamos más acostumbrados a hablar quizás, a preguntarnos por las camisetas, por otros productos, pero no tanto a mirar abajo, a mirar a los zapatos. Pues sí, en realidad pues todo lo que es el mundo de la moda incluye también lo que sería el calzado, ¿no? Y además es un sector que año tras año se va en aumento, ¿no? En 2014 se produjeron más de 24 millones de pares de zapatos. El consumo, por ejemplo, los estadounidenses, que son quien más consumen en el mundo, 7 pares de calzado anuales, en Reino Unido 5, aquí estamos en torno a 3 pares de calzado cada año. Y como decías, una de las cosas que la campaña demanda es mayor transparencia, ¿no? Porque no sabemos realmente pues cómo están hechos estos zapatos. Detrás del calzado de cuero pues está toda la industria también de ganadera. Es muy difícil la trazabilidad por todo lo que supone la globalización del sector. El cuero puede venir quizás de Brasil, se puede curtir en Bangladesh, puede ir a Europa del Este para parte de la producción y terminar pues en Italia, ¿no? Y quizás la etiqueta puede llevar pues Made in Italy, cuando ha pasado por todos estos países y todos estos procesos en diferentes países, ¿no? Entonces es una demanda que consideramos pues muy importante, ¿no? Vamos a hablar de los dos últimos informes que habéis presentado hace apenas unas semanas. Los dos tienen que ver con el calzado y la India. El primero se titula Se deja en la piel, vulneraciones de los derechos laborales en la industria del cuero y del calzado india, y habla de la discriminación de género y casta en la base de la explotación de las trabajadoras del calzado de cuero en ese país, en India. La mayoría de las marcas que comercializan calzado de cuero importan en mayor o menor medida de ese país, de la India, pues en marcas como Clarks, Zara, Geox, Diesel, Kickers, Timberland, Calvin Klein, Massimo Dutti, Camper o H&M, pues en su mayoría pues importan de la India. ¿Qué dice ese informe? ¿Cómo son las condiciones de esas trabajadoras del calzado del cuero en ese país, en India? Estos informes son resultado de las investigaciones que, bueno, gracias a la campaña, pues estamos realizando en colaboración con las organizaciones locales, y los resultados han sido diferentes del norte con respecto al sur, ¿no? Se han estudiado la región de Uttar Pradesh en el norte, en Agra, que es un clúster pues tradicional, donde desde el tiempo de los mongoles pues ya hacían zapatos, porque llevaban ahí pues los sacos de cuero, ¿no? Utilizaban ese material como materia prima para realizar, con mucha tradición, con pequeñas empresas y con un sector donde la gran empresa pues todavía no ha llegado, donde pues bueno, al igual que en el sur, se ven que las condiciones pues son bastante malas, ¿no? En el sentido de que, aunque la ley india es bastante progresista y tiene algunas cuestiones que desde su constitución pues está reivindicando los derechos, como pueden ser los salarios dignos, las prestaciones sociales, seguridad y salud en el trabajo, pues luego en la práctica, como puede ocurrir también en otros muchos países, pues esto pues no se da, ¿no? En concreto, los resultados dicen que India pues sigue teniendo pues el peso de su sistema tradicional de castas, pues está haciendo que haya una exclusión especial en cuanto que la división del trabajo, los más penosos, los más duros, los que están asociados, por ejemplo, a la curtición del cuero, pues siguen siendo de las castas pues más bajas, ¿no? Los llamados antes intocables o los Dalit, que son las castas registradas. A esto hay que sumar que la mujer tiene una doble discriminación, en este caso por pertenecer a una casta y al mismo tiempo pues por ser mujer, con todo lo que supone cobrar menos por el mismo trabajo o no tener pues ningún tipo de promoción, ¿no? Luego también pues se dan cosas como el propio sistema de contratación, ¿no? En el que pues a través de las empresas de trabajo temporal, pues estas trabajadores no trabajadoras también no tienen los mismos derechos que un personal fijo, y que, bueno, la subcontratación pues hace que muchas veces las empresas o las marcas que compran el producto final pues no se sientan responsables de lo que ocurre, ¿no? Y bueno, el informe Las vidas tras tus zapatos se centra específicamente a las trabajadoras a domicilio, donde aún podemos ver que la diferencia pues salarial es mucho mayor, ¿no? Porque están cobrando en torno a 5-6 rupias por un par de zapatos. Depende de si el cuero es más duro o no, pueden cobrar algo más por la dificultad que tiene el coser a mano. Pueden tardar en torno a 20 minutos, una hora hacer esos zapatos. Total, que si estarían trabajando 8 horas, pues serían 96 rupias, ¿no? Cuando el salario mínimo al día en la India, considerado por la Asociación de Asian Floorwear, debería ser 720, ¿no? O sea, podemos ver la brutal diferencia que hay entre lo que debería ser y lo que es, ¿no? Entonces estas mujeres que aquí sí, en su gran mayoría son mujeres, trabajan desde hace 20 años a domicilio para marcas reconocidas y que todo el mundo pues las conoce, pues están siendo de alguna manera invisibilizado a su trabajo, ¿no? Los intermediarios que participan en la cadena de suministro, pues muchas veces no dan la información, y estas mujeres incluso reclaman saber cuánto están cobrando por ese mismo trabajo en las empresas, ¿no? Y sí que ahora hay una tendencia a sentir esa injusticia como tal, y se empieza a organizar, ¿no? Nos contaban desde la organización india que se ha encargado de hacer este estudio. Como decías, son dos los estudios, se dejan la piel sobre la explotación de las trabajadoras de calzado de cuero en la India, y luego la vida tras tus zapatos sobre esas trabajadoras a domicilio en el sur de la India. Y la India es un buen país para todo lo que tiene que ver con el calzado. Es el segundo productor mundial de calzado después de China. En el año 2015, en India, solo en India, se produjeron 2.200 millones de pares de zapatos, casi el 10% de todo lo que se produce de zapatos en el mundo. Más de un millón de personas trabajan en el sector del calzado en ese país, en India. Y también India es el octavo exportador de calzado mundial. En 2014, 200 millones de zapatos se exportaron desde India, y Europa recibió el 65% de esas exportaciones. Una de las cosas que llama la atención de vuestros informes, decís, hablando de las cadenas de suministro, de cómo se producen estos zapatos, que las grandes empresas, las grandes marcas de calzado, dicen que no saben qué curtidurías producen el cuero para su calzado, de dónde viene el cuero con el que hacen sus zapatos. Bueno, una de las cosas que más ha sorprendido en las investigaciones que se han realizado en relación a las marcas es la despreocupación que existe pues en esos primeros pasos de la cadena para proveerse de la materia prima, que en este caso es la piel, que se transforma a cuero antes de ser utilizado para la fabricación del calzado, ¿no? Y bueno, en esto pues hay formas para poder controlarlo, ¿no? Porque, bueno, sí nos hemos encontrado en los estudios desde algunos mejores ejemplos, como puede ser el caso de la empresa El Naturalista, que, bueno, tiene fábricas propias y tiene también controla el proceso de curtición, y dice que hay un total control sobre este sector. A otras empresas pues que la subcontratación hace que sea muy difícil saber exactamente pues las condiciones de los productores del cuero, ¿no? En este sentido sí que se está avanzando. La campaña ha hecho un estudio de 23 empresas europeas evaluando, de acuerdo a las directrices de Naciones Unidas en relación a derechos humanos y multinacionales y empresas, y sobre sus actuaciones de debida diligencia, ¿no?, en relación a derechos humanos. Y aquí sí que hemos hecho como una especie bueno, de escala, ¿no? De las que cumplen más a las que cumplen menos, en realidad el primer punto, que era responder a la encuesta de 23 empresas a las que se contactó, solo, bueno, 12 no respondieron, entre ellas Camper, por ejemplo, que se tuvo que tomar los datos de su web, aquellos que son públicos, y esto significa, pues, un poco, pues eso, ¿no? Lo que, como decía antes, la falta de sensibilidad con este tema hacia, pues, unos consumidores que quieren saber más, ¿no? Esa falta de transparencia que, de alguna manera, también exige la propia ONU con estos criterios de debida diligencia, ya que están, de alguna manera, pues obligadas a hacer un diagnóstico de los posibles impactos medioambientales, laborales que tiene su industria y, en su caso, a prevenir, mitigar estos impactos, ¿no? Y hacer público de qué manera está trabajando. Y es algo que vemos que todas las empresas pues tienen aún bastante recorrido por andar, ¿no? Aunque, como digo, pues, y se puede ver en el informe, hemos hecho una especie de diagnóstico y se han clasificado según el grado de cumplimiento. Una de las cosas que llama la atención de cómo funcionan estas grandes empresas que también producen calzado, muchas de ellas están, bueno, forman parte de diferentes consorcios o conglomerados o iniciativas que tienen que ver pues con el comercio responsable, consumo responsable, por ejemplo, están incluidas en la iniciativa de comercio ético, en el grupo de acción, colaboración, transformación, en el grupo de trabajo del cuero, en diferentes organizaciones o códigos voluntarios, pero no sé hasta qué punto luego eso sirve o eso se puede controlar o realmente habría que exigir más que, bueno, que estén en estas plataformas voluntarias estas grandes empresas. Bueno, nosotros como campaña Ropa Limpia lo primero que decimos es que existen ya desde la Organización Internacional del Trabajo unas normas fundamentales del trabajo, ¿no? Que algunos de estos, bueno, muchos de los países que entendemos pues del norte o desarrollados, como queríamos llamarlos, pues han ratificado y hay otros países que no, ¿no? Esto ya es un punto de partida que hace pues a veces difícil el cumplimiento, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, que sobre la libertad sindical o proteger los derechos a la sindicación, donde hay países donde esto aún no han ratificado, ¿no? Y donde aún esto es una lucha y se considera que es fundamental tener estos garantizados estos derechos para que sean mejoradas las condiciones de los trabajadores. Así como la libertad sindical hay otros, ¿no? que pueden ser el tema de, por ejemplo, el trabajo a domicilio, que incluso la Organización Internacional también lo reconoce y que pide que tenga que tener un tratamiento igual que el de un trabajador normal, y esto pues muchas veces no se considera así, ¿no? Por otro lado, van haciendo, como dices tú, iniciativas voluntarias donde se suman las empresas que muchas veces se han visto que no son demasiado efectivas, ¿no? Sí que demuestran una buena voluntad, pero como has dicho, son totalmente voluntarias, ¿no? Y, bueno, en este caso, por ejemplo, el grupo de trabajo del cuero, por ejemplo, donde varias organizaciones, empresas están dentro, pues se ha visto que sí valora cuestiones medioambientales del sector, pero, por ejemplo, no habla de las condiciones del trabajo del trabajador de las curtidurías, ¿no? Cuando es uno de los trabajos más duros y peor remunerados. Entonces tiene, bueno, pues bastantes deficiencias, ¿no? En el caso, todos recordaremos el caso de la ropa, ¿no? Con el edificio que se derrumbó en Bangladesh, donde las empresas tuvieron que ser perseguidas por las campañas y organizaciones de derechos humanos para que pagasen las indemnizaciones a las personas que habían fallecido en el derrumbe, ¿no? Y solo 2 años después se consiguió que pagasen, ¿no? Cuando algo era algo tan obvio. O sea que una de las cosas que hay que seguir trabajando es sobre que estos acuerdos sean realmente vinculantes, ¿no? Y las empresas no dependa tanto de su voluntad o de su buen hacer voluntarioso, ¿no? para respetar realmente los derechos humanos de las personas que están pues trabajando en sus empresas. Hablamos de las grandes empresas del calzado, claro, grandes empresas que, como decías, en muchas ocasiones ni siquiera contestan a las preguntas o a la información que se le demandan desde organizaciones como la vuestra, que otras veces, o la mayor parte de las veces, lo que hacen es gastar miles y miles de millones de euros en publicidad, ¿no? En contar que ellas ya cumplen, que ellas hacen todo bien, que ellas producen todo sin ningún problema ni sin ninguna violación de los derechos humanos. No sé si esa es la estrategia de las empresas y si está calando esa estrategia entre la gente, entre los consumidores. ¿Tenéis la sensación de que la gente, los consumidores, piensan que todo lo que tiene que ver con violaciones de los derechos humanos, de los trabajadores que producen el calzado, es cosa del pasado y que ahora con las grandes campañas de publicidad, la responsabilidad social corporativa que dicen, practican las grandes empresas, a la gente le suena ya como algo del pasado, como que ya han cambiado las cosas en el sector de la moda? Pues yo creo que en el sector del calzado lo que existe es un desconocimiento, ¿no? Y ante no tener datos sobre la realidad, pues lo que te cuentan es de alguna manera la referencia para tú hacerte una idea del tema. Es verdad que cuando más una empresa está vendiendo su imagen, su responsabilidad social, muchas veces es más tiene que ocultar, ¿no? Las memorias de sostenibilidad, muchas de ellas no recogen aspectos como los que la campaña demanda, ¿no? Como es el de un salario digno. Es algo que todos pensamos que es fundamental, no solo en los países del sur productores, sino aquí, ¿no? Que una persona pueda tener el derecho de trabajar, pero para poder vivir del trabajo, ¿no? Y no para estar explotado o ser, ¿no?, esclavizado por ello. Y es algo que entre las 23 empresas, por ejemplo, que se han estudiado, ninguna de ellas garantiza que se estén pagando unos salarios dignos, ¿no? Es algo que queda pues totalmente oculto. Sí que en el sector del calzado se está poniendo de moda las cuestiones medioambientales, existen incluso investigación en relación a nuevos materiales que puedan evitar el uso del cuero, que, como digo, pues para la curtición las sales de cromo que utilizan pues son muy dañinas para el medio ambiente, contaminan el agua, las tierras. También el consumidor puede sufrir pequeñas alergias o cuestiones de problemas de piel en contacto con este calzado que ha utilizado las sales de cromo, porque pueden cambiar de valencia y llegar a ser cancerígenas, pero pocas veces hablamos de las condiciones de los trabajadores que sin medidas de protección pues están utilizando esos productos químicos altamente tóxicos y que en su día a día pues están ahí, ¿no? Lo que acaban pues enfermando, ¿no? Uno de los datos que daba el informe de la India en uno de estos clusters de producción del calzado decía que la morbilidad se había multiplicado por dos en la población donde estaban trabajando las personas en curtidurías, ¿no? Es algo obvio que no solo está dañando el medio ambiente, pero muchas de las marcas, su estrategia también es un producto más eco, es más respetuoso con el medio ambiente. Entonces, bueno, a veces olvidamos también a las personas, ¿no?, que hay detrás. Hablabas de ese estudio que hicisteis dentro de esta campaña a 23 empresas europeas. No sé, en el caso de las empresas españolas de calzado, ¿cómo estamos? ¿Cómo salen en estos informes? Bueno, las que se han estudiado, dos las había citado. Una es Naturalista, que está entre aquellas que van en la buena dirección y que está aportando información, y sí que se han hecho recomendaciones por parte de la campaña, pero bueno, hay una apertura pues para colaborar y para poder seguir trabajando. Como decía, Camper, que es la otra, porque se cogieron de diferentes sectores, tamaños, ¿no? Esta es bastante más grande, Camper, pues no respondió. Y la otra es Mango, que sí que produce, además, entre otros países también en la India, donde, bueno, están empezando a incorporar claramente pues algunos algunas acciones de debida diligencia en temas de derechos humanos, pero por el momento no pueden acreditar que las hayan implementado, ¿no? Es una cuestión que también lleva tiempo. El sistema tal y como está estructurado, estas empresas tienen una responsabilidad, claro, pero también tienen responsabilidad los gobiernos, ¿no? En ese sentido se está haciendo también incidencia política, pues por ejemplo en relación a las normativas en cuanto al uso de cromo en las curticiones o en cuanto a los labels en las etiquetas en el calzado. Se está intentando incorporar también criterios sociales en cuanto a las etiquetas de los zapatos, y claro está que bueno, el sector del calzado español es importante. Pues bueno, a nivel mundial España también es un exportador, está en el ranking ahí entre los 10 primeros, y hay un consumo también de calzado importante. Es cierto que compiten en todos los países, está compitiendo el calzado producido a nivel estatal, ¿no?, con el calzado pues barato que viene de otros países, ¿eh? Y en este sentido pues China se lleva la palma, ¿no?, por así decirlo, porque bueno, consigue exportar la mayor parte de los calzados que se producen a nivel mundial, ¿no?, siendo el 50% del calzado consumido viene de China, ¿no? Recordamos los títulos de estos dos informes: Se deja en la piel, vulneraciones de los derechos laborales en la industria del cuero y del calzado india, y La vida tras tus zapatos, las trabajadoras a domicilio en el sur de la India. Son los dos últimos informes que ha publicado esta campaña Cambia tus zapatos, y tenéis toda la información, podéis consultar estos informes en la página cambiatuszapatos.org o también en la página con más informes, además que tienen que ver, además de con zapatos, con otros sectores de la moda, ropalimpia.org. Muchas gracias, José Luis Mariñelarena, por habernos acercado, dado unas pinceladas de estos informes y de vuestro trabajo dentro de la Federación SETEM. Pues gracias a vosotros por el trabajo de difusión y divulgar los contenidos de los informes, porque sabemos que resultan difíciles a veces de leer y de entender, pero es muy muy necesario. Como decimos, estamos previendo ahora una acción que esperemos en 2017 se vaya desarrollando, que es sobre la exigencia de transparencia, que es algo que, como hemos hablado, vemos muy importante. De momento aquí nos quedamos con esa idea, mirar abajo, mirar a nuestros zapatos y a la gente que está ahí abajo también fabricándolos. Muchas gracias, José Luis, un saludo. Un saludo, hasta luego. Yeah. Esos MCs con su postureo dicen que no soy real. Hablan de gueto y solo lo han visto en documental. Dicen que su rap está avanzado a su tiempo y solo copian grupos yankees pero sin talento. Yo pillo el micro y cierto, a mí nadie me tose cerdo. ¿Quieres joder con estos? Tú mejor ponte a cubierto y deja de fingir y de mentir. Contra fake MCs soy cocodrilo dandy. Y es que esos bobos cuidan más sus polos y sus follows que sus bolos. Normal si luego actúan solos. Toman al fan por bobo que no valora sus promos, y yo jugando a waterpolo dentro de sus lloros. Tú no eres un buscavidas fue mi padre, migrando por comida, y tú jugando a ser camello, ¿verdad? Y lo único que tienes blanco es tu vida laboral. Guarda el disfraz, el rap no es una moda, pibe. Respeta al que lo vive y al que siente lo que escribe. Mejor que te pires, que vuelve a jugar el líder. Y además de un himno, hoy también he escrito un crimen. Y deja ese rap fariseo, niño de papá, jugando a perro callejero. Pero si tanto dices ser de barrio, acude a una asamblea o ayuda a parar un desahucio. Y volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Con los chicos del Maíz despedimos este Mar de Fueguitos, esta piesadilla, este programa que hoy hemos hecho con los pies. Como dice el proverbio hindú, antes de juzgar a una persona, camina tres lunas con sus zapatos. Regresamos la próxima semana en Mar de Fueguitos. Os dejamos con los chicos del Maíz con este tema, Los Pollos Hermanos. Cuidaros y disfrutar todo. En tu apartamento soy tu Billy Wilder. Menudo desaire, leyendo a Norman Mailer. Ocho apellidos vascos, me sobro con el tráiler. Superior a mis fuerzas, tanta mediocridad hace que me falte el aire. Los desnudos y los muertos, los aeropuertos sin tráfico, los conciertos, los lunáticos, el trepas tirando de tretas. Vigila esas letras, que esa mierda no la baila ni Mikel y Zeta. Ahora di que la fama se la debo al coletas. No, ya te follaban las maquetas. Tengo a la grada inquieta, esperando el beef. Pero los chicos del maíz nunca se precipitan ni regalan visitas gratis. ¿Lo pillas? Huimos del camino fácil y siempre vencemos. Rojos y blasfemos, vengo a quemar la tienda. Nega tiene un iPhone, corre a chivarte a Maruenda. Ridículo mayúsculo, con el discurso de Jay-Z, las ventas de Joe Crepúsculo. Así que esfuérzate, haz otro anuncio. Esta vez en Trichini, no compito con Drake, compito con Pasolini. Y volveremos a soñar, viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Y volveremos a soñar, viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente.